Ya. Entonces vamos a comenzar la clase de Constitución Septenaria. Este es el curso básico de curso introductorio de Teosofía, que vamos a continuar. Partimos con Teosofía y Fraternidad, tema Teosofía y Fraternidad. Seguimos con el tema Plan Divino, la semana pasada. Y ahora continuamos con la clase de Constitución Septenaria. Y este curso introductorio tiene 10 clases. Estamos en la primera parte y después sigue clases con relación, en la segunda parte sigue clases con relación a la constitución del hombre, pero cuerpo por cuerpo, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental concreto y así. Que pueden llegar a ser clases más prácticas. Sí. Y esas clases, como dice Eduardo, son más prácticas, o sea, cómo trabajar con cada uno de esos vehículos de conciencia. ¿Ya? Este curso, como ustedes, todas estas actividades son gratuitas a la sociedad, y estos cursos son, ¿cómo se dice? Aparte son muy introductorios, pero son rotativos, o sea, uno puede, si a uno le faltó una clase, uno después sigue viniendo y a la otra ciclo toma de nuevo la clase. ¿Ah? Entonces uno, en realidad, y además de que nosotros damos clases repetidamente todos los lunes hasta fines de noviembre más o menos. Aquí no paramos. Y nunca una clase va a ser exactamente igual a otra. Eso. Así que siempre se puede sacar de provecho, digamos, que se repitan clases. Y tratamos de ir cambiando, modificando las clases. Aquí es difícil porque siempre es como el colegio, una nueva clase. Si decimos lo mismo que dijimos la semana pasada, el otro ciclo, se pone aburrido. Claro. Entonces. Pero lo importante es tener, digamos, que con estos pasos, es tener un lenguaje común para poder entender los conceptos filosóficos. Después, cuando, ejemplo, no sé, ustedes piden un libro, hacen fotocopia, van a hablar en este lenguaje, en el lenguaje de la Constitución Septenaria, digamos, y eso les va a ayudar, esta clase les va a ayudar a entender muchos conceptos que son teosóficos. Sí. De repente uno tiene otro lenguaje, digamos, otra forma de decir las cosas, puede ser lo mismo, digamos, sí, pero aquí hay una forma, un orden, ¿sí?, que nos sirve para poder entender, digamos, tener... como decir, un lenguaje común, digamos, dentro de los conocimientos teosóficos. Es muy importante eso, porque cómo nos comunicamos, cómo nos entendemos si no conocemos los términos, ¿no es cierto? Es difícil. Ahora, la teosofía es muy amplia y tiene muchos puntos de vista, pero tiene sí una unificación en principios. O sea, la filosofía esotérica tiene principios. Y esos son como son los que están en todos los en las corrientes religiosas, son universales. Claro, son universales, pero son ideaciones abstractas, por decirlo así. La teosofía es abstracta, por eso se habla de exotérico y esotérico, algo que es la forma y algo que es el fondo, lo interno. Entonces es compleja la filosofía esotérica, hay que estudiar muy a fondo, hay que despertar en uno un entendimiento más profundo para no bajar la filosofía teosófica a un nivel donde ella no está. No sé si me explico. Claro. Uno, en el afán de entender, uno en vez toma lo más grande y lo empequeñece. Claro, si nosotros digamos, entendemos estos conceptos teosóficos, los conceptos abstractos, digamos. Nosotros podemos, por ejemplo, quizás estudiar un libro de cualquier religión, de cualquier filosofía. Exacto. Y que van a ser cosas diferentes, pero como nosotros entendemos el concepto abstracto, vamos a saber que se refieren a lo mismo. Exacto. Entonces vamos a poder relacionar conceptos. Sí. Aunque en la forma digan cosas diferentes, pero en la esencia vamos a darnos cuenta que es la misma. Y esa es la idea del estudio comparado. El estudio sintético. Y de la síntesis. Sí. Eso es parte fundamental del estudio de teosófico. Uno de los objetivos de la institución es tratar de que los conflictos ideológicos, o sea, no tienen objeto. Pero no me das cuenta que los conflictos son solamente externos. Son en la forma. La forma. Cambia la forma solamente. Pero en el fondo hay principios que son abstractos, que son sintéticos, donde se encuentran todas las corrientes religiosas, por ejemplo. Entonces eso es uno de los objetivos. Vamos a entrar en este tema de la septenariedad. Septenariedad es que a nivel, el universo, nuestro sistema solar es septenario. O sea, tiene siete estados de conciencia y de materia, entre comillas, y nosotros, como ese macrocosmos, nosotros somos un microcosmos. Nosotros también tenemos 7 niveles, 7 estados. Entonces hay 7, a nivel, digamos, básico, hay 7 formas de ver el mundo, de ver el universo. Y cada individuo ve el universo o las cosas de acuerdo a su estado de conciencia. Por eso decíamos, uno crea el mundo. Digamos, si estoy en un estado de conciencia físico, veo las cosas físicas. Si yo tengo un estado de conciencia en el campo emocional, voy a sentir las emociones de los demás. Voy a ser a lo mejor empático. Voy a poder sentir que tienen pena, que tienen alegría. Si tengo un estado de conciencia mental, voy a captar la ideación de las personas, etcétera. O sea, cada uno de nosotros, digamos, tiene un estado de conciencia. La evolución es ir despertando su estado de conciencia hasta llegar al séptimo, que es nuestra meta evolutiva. Toda vida que vemos en manifestación a nuestro alrededor proviene de la esencia divina una, y después de desarrollar todas sus potencialidades se sumergirá otra vez a la fuente divina. O sea, eso es lo que dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? O sea, la evolución viene de la divinidad, que nosotros utilizamos el concepto griego de logos, ¿cierto? Claro. Logos solar. Manifiesta el universo en su trino aspecto, y después lo que nosotros llamamos las chispas divinas, las mónadas, el purusha de la filosofía yoga, son como semillas que se siembran en la materia, podríamos decir. ¿No es cierto? Claro, son semillas que en su esencia son todas iguales. Son todas divinas. Claro, pero se siembran, digamos, en diferentes lugares. Sí. Y se desarrollan, dependiendo del lugar, de diferentes formas. Pero su esencia es la misma. Parten siendo iguales, digamos. Sí. Pero según donde germinaron, ¿sí?, donde se desarrollan, sí, van adquiriendo diferentes características. Claro. Entonces, claro, esta perspectiva filosófica nos dice que el universo es como un campo de evolución, donde centros de conciencia individual, que la palabra es mónada, o sea, un centro de conciencia individual, desciende primero en el arco involutivo hacia la materia. Nosotros siempre decimos, en la palabra del hijo pródigo, sale de la casa del padre y va a experimentar, se siembra en la materia y después se aleja, ¿no es cierto?, de su naturaleza esencial, su naturaleza divina, y se aleja de su origen, que es la divinidad del sistema solar. Claro. O se aleja del padre, podríamos decir, ¿no es cierto? Y se olvida de su, cada vez que se más se interna en la materia, se va olvidando cada vez más de su naturaleza, y ese es el concepto sánscrito de avidya. Olvida quién es, olvida su naturaleza esencial, olvida que es divina, esa es avidya. Y se olvida por maya, como dicen los hindúes, por la ilusión, ¿cierto?, la materia. Es necesario que ilusionar a las mónadas para que salgan y vayan a la evolución, es necesario. Uno se podría imaginar, por ejemplo, yo me imagino, yo, por ejemplo, la trama de una película cualquiera, digamos, de alguien que muy chico se va de su casa, digamos, sí, se va lejos, un viaje, y se va tan lejos que hasta que se olvida, de su origen, digamos, está en otro, con otra gente, etcétera, y después descubre y dice, oh, pero se acuerda que tiene una casa, tiene un lugar donde él partió, digamos, y quiere volver. Y para volver tiene que pasar una serie de pruebas, aventuras, desventuras, problemas, etcétera. Exacto. Y al final logra superar todo eso y vuelve a su casa, digamos. Entonces nosotros podemos pensar de que la persona que hizo todo ese viaje y la persona que se quedó, digamos, terminan siendo diferentes, digamos, porque la persona que superó todos esos problemas, digamos, viene con todo un aprendizaje. Exacto. Un aprendizaje, y eso es lo que le entrega al padre, eso es como lo, eso es lo que lo que se beneficia, digamos, puede ser, no sé, el logo o la divinidad, digamos, de todo ese campo, digamos, que en maya, que es una creación hecha para eso. Exactamente. Digamos, ahí. Ahora, lo que sale de la fuente divina, como dice ahí, lo que sale es una emanación de esa chispa. No sale la chispa entera. un fragmento de su conciencia se proyecta en la materia. Y después, digamos, va recordando, cuando va evolucionando, va recordando su naturaleza, va despertando a quién es. Por eso dicen los hindúes, o sea, los, creo, no sé si son los Upanishad, conviértete en lo que eres. Lo que eres, ya eres eso. Pero por avidya eso se ha olvidado. Claro. Es como haberlo olvidado. Pero siempre seguimos siendo lo que siempre hemos sido, que somos chispas de esa llama. ¿No es cierto? A imagen de su propia naturaleza. Ahora, que nosotros lo estemos pasando mal, estemos sufriendo, todo eso, eso es producto de la ilusión, pues, producto de Maya, producto de nuestra propia interpretación, producto de nuestra, a lo mejor, falta de conciencia de los planos superiores, de comprender la realidad. Pero eso es la evolución. Como dijo el Buda, lo más claro de la naturaleza es el sufrimiento. Ese mismo sufrimiento nos despierta a preguntarnos qué pasa, qué está pasando, por qué, claro, por ocurre... Como el que entró en crisis. Como el, claro, exacto. Estaba sufriendo. Esa crisis fue la que le dio la luz. El Buda, cuando ve a la persona muerta, a la persona enferma, eso lo despertó. Claro. La compasión. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esta vida, esta existencia? En nosotros tiene que despertar el filósofo. En el sentido más profundo del término. Queremos entender esta situación. Queremos entender qué está pasando. No simplemente respuestas teóricas. Nosotros queremos saber, queremos entender cabalmente esto. Y hay que pensar, filósofo. Y hay que pensar que como dentro de nosotros está esa chispa, digamos, que tiene todas las potencialidades del logo, digamos. Sí. Todas las potencialidades divinas están en nosotros. Por lo tanto, digamos, todos somos diferentes, pero todos podemos acceder a lo mismo. Exacto. Todos podemos, todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a ese, a eso superior, digamos. Aquí no hay una cosa de que uno tenga más talento que el otro. No, claro. Todos, si nos proponemos, digamos, podemos alcanzar esa meta. Claro, lo que está en juego en la evolución es si es antes o después. Es como cuando uno está en el colegio, digamos, si no estudia, repite. O sea, si como digo yo, si nosotros somos inteligentes, nosotros estudiamos la ley de naturaleza, vamos a llegar antes. Entonces no vamos a demorar más. El problema de demorarse es ¿cuál es el problema de demorarse? Sufrimiento. Sufrimiento. Claro. No, más sufrimiento, mucho sufrimiento. Propio y ajeno. ¿O no? Propio y ajeno. O sea, porque yo no solamente me hago sufrir a mí, hago sufrir a otros también. Pero a mí también retarda la evolución de la Tierra. Claro. Retarda la evolución completa de todo el sistema. Eso es más que nada. O sea, es... piensen mil vidas más como la de ahora. Échense esa... O sea, ¿cómo lo hemos pasado? ¿Lo hemos pasado bien? No, también. A veces lo pasamos bien, pero la mayor parte de las veces estamos menos preocupados, digámoslo derechamente. Estamos preocupados. Entonces, por eso que el Buda decía, siempre me gusta esa frase, hijo mío, le decía a la gente, ya no llenes los mares con tus lágrimas. Deja de llenar los mares con tus lágrimas. Que es lo que pareciera estamos haciendo. Entonces, esa es la, aquí está la síntesis de dos procesos evolutivos. Tengo una síntesis muy grande, ¿eh? O sea, esto es muy complejo. Sigamos. ¿Puedes leer ahí, bueno? Sí, todas las cualidades y poderes que asociamos con la perfección divina están latentes cuando la vida surge de su divino origen en estado germinal, tal como un árbol está oculto en su semilla. Esas cualidades se desenvuelven o empiezan a funcionar lentísimamente gracias a los impactos del exterior que provee la fuerza evolutiva y gracias también a la constante presión que la voluntad divina ejerce desde adentro. Aquí está el concepto de potencialidad, ¿no es cierto? Potencial. O sea, me encanta ese concepto. Potencial. Está ahí, pero no está activo. Es un ciclo de evolutivo, un ciclo de manifestar, de educir, de educar. Claro, lo que es la educación. Lo que es la educación, sacar de adentro el potencial de las personas, de los individuos. En este caso, el potencial espiritual. Miren, nosotros tenemos un potencial de nuestros vehículos de la personalidad, que es lo que se preocupa a la gente. tener inteligencia, intelecto, tener, digamos, algún grado de como sociabilidad para llevarse bien con la gente. Esas son cosas de la persona. Que algunos tienen más, otros tienen menos. Pero ese potencial, eso es lo que a la mayoría de la humanidad le interesa, eso. El potencial de la persona. Esa que se muere. ¿Cierto? Y el otro, la potencialidad nuestra es a nivel espiritual, o sea, en nuestra triada superior, alma, buddhi, manas. En la causal. Nuestro cuerpo, nuestra trinidad interna, ¿no? Nuestra individualidad. Hay otra potencialidad. Pero hay otra potencialidad que es la de la chispa, la mónada, que es la que está en el fondo, en el trasfondo, haciendo todo este proceso. O sea, tenemos todos esos planos, estos niveles de potencialidad. Lo que nosotros tenemos que activar es, lo que nosotros tenemos que hacer en síntesis es purificar la personalidad, sacarle las malezas que se llaman sentido de yoidad, sacarle el orgullo, la soberbia, el sentido de importancia, sacarle la codicia, sacarle la envidia, sacar eso, limpiar, expandir un poco, desarrollar esos vehículos, pero para que la triada superior pueda manifestarse en, ese, en esa personalidad. Eso es ese ejemplo de la personalidad, es el templo donde el yo superior se manifiesta, pero tiene que estar limpio el templo. Claro, el yo superior se manifiesta naturalmente si tiene las condiciones apropiadas, si el terreno es apropiado, digamos, si es que nosotros plantamos una semilla y ponemos una capa de cemento, digamos. No, claro, no. Y eso es, esa capa de cemento es la personalidad, o es cosa personal, es otro ego. Entonces, aquí, en este concepto, miren, imagínense que nosotros tuviéramos este concepto en la educación. Yo me he puesto a pensar en eso a veces. Me digo, sí. Ah, entonces los niños no son niñitos que hay que enseñarles para que vayan a... No, aparte de que vayan a la universidad y todo eso, no, son potencialidades espirituales, divinas, en desarrollo. ¿Cómo nos tendríamos que educar si fuera así? Tiene que ser algo... una revolución total educacional, porque ya no son personas las que van a tener que ganarle al otro, como ahora, po. Claro, no hay que ganarle al otro, ¿cierto? Ahora son entes divinos, o sea, chispas divinas en evolución. Chuta, ¿cómo lo vamos a educar? Que si ¿cómo lo vamos a algo hacer? Que hay que dejar que se desenvuelva. ¿Cómo, o sea, hacemos que saquen eso? En el fondo no tenemos que estorbarle, ¿no? No tenemos que condicionar con cosas, claro, que... No tenemos que, por ejemplo, es como, claro, como un bonsai, por ejemplo. Claro. El bonsai es un arbolito, y bonito, ¿cierto? Pero totalmente artificial. Porque está... Totalmente se está limitando. Ah. Pero si lo dejaron solo, digamos... A lo mejor podría... Que sería su real expresión. Nosotros estamos cuando estamos educando al niño, estamos todo el tiempo podándolo sí, para acomodar un modelo, ¿cierto? Que encaje en la sociedad. Claro. Y dice que empieza los impactos del exterior. Claro, nosotros tenemos desde el mineral hasta el ser humano impactos desde el exterior. En el caso nuestro, los sentidos. Eso presiona por una respuesta interna para que nosotros podamos. O sea, la vida, como decía, que la muerte es un reto al cual nosotros tenemos que responder. El campo de la evolución es un reto, pero es externo, pero hay una presión interna que es del propio logo solar, de nuestra propia divinidad, que presiona internamente por la evolución. Nosotros tenemos una presión interna por desarrollarnos. Cuando nosotros, y esto es interesante, nosotros mismos le ponemos obstáculos a esa voluntad o a esa voluntad divina que se ejerce desde adentro, ahí nosotros nos enfermamos. Ahí nosotros tenemos crisis. Porque nuestro ser interior quiere madurar, desarrollarse, y nosotros le ponemos obstáculos. Le ponemos el cascarón, digamos. Pero no es el medio. Es uno. En el manejo, en la forma en que nosotros estructuramos y vivimos nuestros vehículos. Mental, concreto, astral o emocional, físico. ¿Se fijan? O sea, no es el medio, es yo, la forma de mi forma de vivir y de pensar es la que obstruye mi propio desarrollo. ¿Se fijan? El medio influye, obviamente, o sea, influye, pero no determina. Y cuando la vida, después de alcanzar su perfección, vuelve a fundirse conscientemente en la divinidad, todas las cualidades y poderes pertenecientes a esa etapa particular de evolución están en plena manifestación. Bueno, de acuerdo a este concepto, nosotros venimos a la manifestación a desarrollarnos. a desarrollarnos, a manifestar lo que somos, y después volvemos con todo eso al campo de la divinidad, y después comienza un nuevo ciclo evolutivo en otro, claro, en otro nivel. ¿Ya? O sea, y esto es interesante, ¿eh? O sea, hasta que nosotros no maduremos espiritualmente, por eso uno puede flojear, puede libre albedrío, pero el sentido de la evolución es el autodesarrollo. Ahí está. Son las leyes de la naturaleza. Me guste o no me guste. No se trata de estar de acuerdo ni en desacuerdo. Digamos, no sé si me explico. Son las leyes de la naturaleza. O sea, desde esta perspectiva filosófica, venimos a la existencia autodesarrollando. Si no nos desarrollamos, bueno, generamos karma también. Claro, es como salir de un cascarón, ¿cierto? Nosotros, claro, estamos dentro de un cascarón donde estamos desarrollándonos, etcétera. Pero ¿quién es el que rompe el cascarón, cierto? El pollito desde dentro. De adentro. No, la gallina afuera no le rompe el cascarón para que salga el pollito. Exacto. El pollito que le rompe. Y si se le rompe de afuera, no genera. No, ya no se cumple. ¿No es cierto? La potencialidad. Claro. Claro, toda la pellejería, digamos, voy a decir un término poco ortodoxo. La pellejería que nosotros pasamos son para. Porque nuestro ser interno se está gestando. Ah, y en algún momento tenemos que romper esa estructura que nos limita y generar un carácter. Que nosotros generamos ese carácter. Nosotros lo desarrollamos desde adentro y no desde afuera. ¿Sí? Otra enseñanza fundamental de la teosofía es de que nuestro sistema solar es el vasto escenario de la evolución. Es de constitución séptuple, o sea que existen otros seis mundos de materia progresivamente más sutil que interpenetran el mundo físico conocido por nuestros sentidos. Bueno, ahí está el hecho de que el universo es complejo, digamos, no es algo que nosotros decimos, vamos a entender el bosón de Higgs. Claro. Vamos a entender la materia y estamos listos. Si nosotros decimos, tenemos átomos en el plano físico, átomos en el plano astral, o átomos etéricos, átomos en el plano mental, átomos mentales, o hay materia en el plano, qué sé yo, mental abstracto, búdico, átmico, o en el. Hay un solo átomo en el átmico, no sé si hay uno solo. Bueno, no nos metamos en eso. Entonces. Chuta, y es complejo, o sea, dependiendo de dónde estoy, veo el mundo de una forma diferente. Y la evolución es ir organizando materia en cada uno de esos planos. Nosotros tenemos un vehículo físico organizado con un sistema nervioso, con todo. Eso ha hecho la evolución de las razas precedentes. Un siglo entero solamente para formar el cuerpo físico. Para formar el cuerpo físico que nosotros tenemos ahora. Se organiza un cuerpo emocional que nosotros sentimos, agradable, desagradable, matices. Se organiza un cuerpo mental y eso está expresado en el físico. Nuestro cerebro es la expresión de nuestro cuerpo mental. Así como el sol. Exacto. Es la expresión material de algo. Sí. Mm. Y nuestro sol es el cerebro. Es el centro de nuestro ser, digamos. A nivel, si nosotros fuéramos nosotros mismos un sistema solar, el sol sería nuestro cerebro. Justamente estaba leyendo eso en un libro teosófico que encontré interesante. Entonces, de ahí, y se dice que en el cerebro, esto es aparte, en el cerebro, o sea, en cada célula del cuerpo está representada en el cerebro, hay una correspondencia. Claro. Entre el cerebro y cada. Por eso que lo que uno hace con su cuerpo afecta al cerebro, lo que el cerebro hace afecta al cuerpo. De ahí viene toda esta cosa de ser limpio y de actuar de manera correcta, porque lo que uno hace con el cuerpo destruye o construye el cerebro. Claro, el cerebro está totalmente, constantemente transformándose. Sí. Es algo que constantemente está creando nuevos surcos, digamos, etcétera. Exactamente. Y todo lo que hacemos lo afecta. Entonces, y aquí habla de esta concepción de siete planos o de siete estados de materia y de conciencia. Ahora, si yo le digo ya, vamos al plano búdico, Ahora, no podemos, ¿cierto? Porque no están organizados los vehículos en esos planos. Y esos estados de conciencia no están activados. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ir paso a paso activando y organizando esa materia en esos planos. Claro, la naturaleza se ha encargado de desarrollar, ¿cierto? Vehículo, vehículo. Digamos, ahora estamos desarrollando el mental todavía, ¿cierto? El mental, sí. Pues una cosa natural, pero nosotros podemos hacer el esfuerzo, digamos, de conscientemente, digamos, ir desarrollando esos vehículos, o podemos quedarnos esperando que la naturaleza haga el trabajo, que se vaya a demorar, pero... rondas y rondas de evolución, sí. O podemos nosotros, digamos, ponerle las manos, la rienda del asunto, digamos, y encaminar nuestra propia, acelerar nuestra propia... Ah, eso es muy bueno lo que dice Eduardo, ¿eh? La naturaleza tiene un ritmo, ¿eh? Que es lo que llamamos nosotros como el ritmo natural. Lento, lentísimo, millones de años para aprender una sola lección. Así, nosotros podemos pasar varias vidas aprendiendo una lección. O sea, por ejemplo, no ser orgulloso, por poner un ejemplo. Pues supongamos, yo le digo algunas cosas que no sé si sean tan así, pero bueno, que uno, que se dice que hay hijos que pasan varias vidas con un problema. Son ser orgulloso, ser envidioso. Imagínense, varias vidas con ese problema. Con un solo problema. Y aquí tenemos mucho más que resolver. Entonces la evolución es muy larga. Pero como dice Eduardo, esa es la vida de la naturaleza. Lenta pero segura, dice. Lenta pero segura. Así es lo que he dicho, ¿cierto? Lenta pero segura. La naturaleza es lenta pero segura. Y el otro camino es el autodesarrollo. Es activar desde adentro esos potenciales por inducción propia. Autoinducido, autodesarrollado. Esa es una ventaja que tenemos nosotros como seres humanos, sí. Con diferencia de otros reinos. Exactamente. Nosotros, los reinos animales, vegetales, ellos están con la naturaleza, digamos, lento, lento. Pero nosotros cuando empezamos seres humanos, nos dan esa enorme ventaja, digamos, de nosotros, digamos, poder encaminar nuestra propia evolución. Y muchas veces no aprovechamos esa oportunidad. Ni siquiera sabemos realmente que tenemos oportunidad. Más adelante sale eso, que ahí vamos a quedar con algún grado de dificultad. Dice, a este mundo se le llama planos en la literatura teosófica y a cada uno se le da un nombre. Al plano inmediatamente al físico se le llama astral emocional porque se relaciona con nuestras emociones, pensamientos y deseos. Al siguiente, cual pasamos la mayor parte del tiempo en el periodo entre encarnaciones, se le llama el mental y se relaciona con nuestros pensamientos. El físico, denso, etérico, que nosotros llamamos etérico, que es una materia muy fina, como una energía que está interpenetrando el físico y dándole cohesión al físico. Las funciones vitales son de naturaleza etérica, se dice. Y está el emocional y el mental. Eso en el plano neto de nuestra persona, de nuestra personalidad temporal. Pero después vienen los otros tres, que son el abstracto, mental abstracto, o cuerpo causal, el búdico y el átmico. Amor, sabiduría y voluntad. Actualmente la humanidad está, digamos, desarrollando mental concreto. Mental concreto. Con suerte. ¿Por qué digo con suerte? ¿Y por qué digo con suerte? Porque si una persona desarrolla el mental concreto, o se desarrolla su mente, quiere decir que esa persona es más racional que emocional. ¿Y nosotros somos más racionales que emocionales? O sea, cada cual haga su diagnóstico. Claro. Porque una persona, pongamos una persona, cuando alguien dice, oye, esta persona es cuerda, es razonable, es una persona que no anda así a tonta y a loca, sino que se autodirige. ¿Cuántas personas hay así? No sé cuánto hay. También a nuestros deseos. Exacto. Y los deseos tienen más que ver con el reino animal que con el humano. No lo quería decir. Si una persona lo domina sus deseos, estamos, digamos, cerquita del animal. De al lado, ahí al ladito. Si uno observa un animal, el animal funciona a base del deseo. los perritos, claro, son muy cariñosos todo, pero el deseo es lo que los tiene un pedazo de comida y el perrito no dice, no, tú come, no. el que llega primero, y muchas veces nosotros somos así. ¿Cuántas veces somos así nosotros? ¿Y cómo nos comportamos nosotros? Si uno examina su conducta, es cuando uno dice, esta persona es muy humana, ¿qué queremos decir? Cuerda, racional, que tiene una perspectiva superior, ¿no es cierto? Estar trascendente, no es egoísta, una persona muy humana, ¿sí? Tiene una mente ya formada y se autodirige más por reflexión, o sea, él ya no reacciona, sino que va a meditar lo que va a hacer. Es una persona mental. Ya no reacciona de acuerdo a lo que los demás dicen, sino que escucha, pero medita, piensa y después actúa. Es una persona mental. Ya no anda como a la deriva de sus emociones o del que piensan los demás. Porque los deseos son como automáticos. No nos damos cuenta, digamos, como nos arrastra el deseo. Y la idea, claro, como decías, es poner la mente sobre en nuestra constitución está la mente sobre el mundo emocional, por algo. Claro, para lo superior. No es que haya que descalificar la emoción, no. Pero a nivel de nuestra constitución está la mente y viene la emoción después, abajo. Y el campo emocional se fue desarrollando en el reino animal. Así que ya está muy activo, como podemos ver. Demasiado, ¿no? Desarrollado. Ahora estamos tratando de ser cuerdos, claro, razonables. ¿Eduardo? Luego vienen sucesivamente los planos búdicos, o sea, intuicional, átmico, volitivo, que tiene que ver con la voluntad, ¿cierto? Anupadaka, monádico, yadi, divino. Estos mundos se relacionan con nuestro ser espiritual eterno y son la fuente de nuestros más altos conocimientos y poderes espirituales. Ya, ahí sí, esto es un tema complejo porque desde el punto de vista del sistema solar hay 7 planos, digamos. Pero desde el punto de vista nuestro también, humanos, son 7 planos, pero nosotros tenemos 2 divisiones. Tenemos una división en el mental. Nosotros tenemos un mental concreto y uno abstracto. A nivel del sistema solar es solo la mente. Pero no nos metamos en eso porque tendría que hacer el dibujito aquí. Sí, pero después al final mostramos la constitución. Mostramos la constitución. Porque ahí ya todo lo que te decimos queda más clarito. Pero de cualquier manera, tanto el sistema solar como nosotros somos septenarios. Eso tiene que quedar... Claro, porque es la manera en que el uno expresa su septenariedad, su diversidad de 7 formas. Es como de un color, del color blanco a los, claro, a los ese, colores primarios, no sé cómo llamarlo. Es una característica de nuestro claro, sistema particular, de nuestro sistema solar. Claro. Otros sistemas podrían tener otra forma de... que nosotros, si no podemos comprender nuestro plano, nuestro propio cosmos, imagínense. Y a nosotros mismos. Claro. Eso ya. Si el primer microcosmos que tenemos que entender somos nosotros mismos. Claro. Es que muchas veces uno dice, yo quiero entender el universo, pero si no se entiende, claro, a sí mismo. Imagínense, por ejemplo, todos estos experimentos de, bueno, que habían al principio del acelerador de hadrones, etcétera. Todo lo que se esfuerzan por investigar la materia física, digamos. Y crean máquinas cada vez más sofisticadas, claro, pero todas, digamos, de la materia física. Y la materia física, digamos, una máquina de materia física no puede percibir algo que no está hecho de su misma materia. Exacto. ¿Y qué máquina nosotros disponemos que tiene todas las posibilidades, todos los diferentes tipos de materia, digamos, en uno solo? Nosotros mismos. Nosotros somos esa máquina, la máquina ideal para investigar toda la materia del sistema. No tienes por qué contribuir una máquina. Claro, no hay máquina que llegue al plano mental, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que hacen los científicos, vamos a estudiar el cerebro. ¿Sí? Sí, porque el cerebro es un efecto de la mente. El cerebro es un vehículo de la mente. Entonces, siempre nos quedamos en los efectos. ¿Te fijan? El único laboratorio que podemos estudiar somos nosotros mismos. Dice, ahora viene el hombre, y de hecho todavía en varias formas están conectados de cierta manera con todos los 7 planos, pero concretándonos por ahora al hombre, podemos decir que tiene un vehículo de conciencia para cada plano. Su vida tiene sus raíces en la vida del Logos, en el plano más elevado, y fluye desde ese centro a través de todos los vehículos que conectan al hombre con diferentes planos. Bueno, nosotros tenemos un centro de conciencia en cada es como la mónada es como un hilito de conciencia, un hilito, se dice la doctrina secreta de Fogart, un hilito que está conecta a todos los planos y después va activando y va organizando esa materia en cada plano, ¿cierto? Y esa es la evolución. Ahora, ¿de dónde surgió esa conciencia individualizada? Del logos, del plano más elevado del logos. Y desde ese centro, dice, están conectados todos los diferentes planos. En realidad, esto es muy interesante, porque esto, si ustedes estudian el Raya Yoga, que se estudia también aquí en la sociedad, esa es la forma, o sea, ahí está el sendero de uno mismo. Es el mismo centro de conciencia del cual nosotros nos venimos, nos manifestamos desde lo superior a lo inferior, es el que utilizamos para volver hacia lo superior, hacia adentro. Y los sistemas de meditación, de yoga, es ir, desconectar de afuera, ir hacia adentro y ir construyendo por dentro cada uno de los planos para llegar al punto donde nos originamos. Y en eso se desarrolla todo implica todo el sistema de autodesarrollo. Los estados de samadhi en el yoga son eso. Es la construcción de cada plano para llegar al auto... Sistemático, ordenado, claro. Científico. Bueno, los yogis, miles de años estudiando eso, comprobándolo una y otra vez. La yoga es una ciencia. Por eso es darle una ciencia. Sí, la yoga es una ciencia. Que se ha comprobado. No es algo... La característica de la yoga es que justamente es una ciencia espiritual. No es una cosa así como que habrá que una cosa alegórica o mística, no. En el yoga está todo explicado de manera científica. Solamente que lo único que lo puede aplicar es uno mismo. Entonces, la mejor forma de comprobar todo lo que estamos diciendo. Ahora, esto es interesante porque, como dice Eduardo, hoy tenemos estado de conciencia superior es que conocer y explorar, y nosotros nos gusta estar aquí en el plano físico, y adoramos el plano físico. ¿Se han fijado? Nos encanta el plano físico. ¿Ah? Estamos vivos y esto es lo que hay, digamos. ¿Se fijan? Pero y mañana vamos a estar muertos y también hay que asumirlo, y nada vivos, y qué comprendiste, que sacamos limpio. Por eso que uno vuelve, reencarna, hasta que se vuelca a su interior. O sea, ahí hay un grado de madurez. O sea, cuando un individuo se vuelca a su interior a buscar interiormente, ya hay un grado de madurez importante. Muy, muy, muy importante. Es como este caballero que hablaba de que con Krishnamurti, que él sentía que estaba, decía que Krishnamurti estaba caminando hacia el norte todo el tiempo, y después de un momento se da cuenta que tenía que mirar para el sur, digamos. Sí, claro. En ese momento, cuando se da vuelta, ya es el cambio importante. Eso es fundamental. O sea, ya, todo ese tiempo que estuvo caminando para otro lado, al final le sirvió para darse cuenta, para llegar a ese punto. Que ese no era el camino. Claro, para llegar a ese momento crucial, donde tiene que ir al sur. Exactamente. O sea, igual no perder tiempo. Es parte del proceso. Claro, Krishnamurti más que nada era como una campana que iba por el mundo diciendo, ya, despierte. Más que nada eso, o sea, despierte, o sea, y los que pudieron, los que no. Un rayo de conciencia circula por todo el juego de vehículos que representa la mona en los diferentes planos, energizándolos y haciéndolos crecer gradualmente hasta que un fragmento divino se yergue plenamente desarrollado, omnipresente, omnipotente y omnisciente en todos los planos. Fíjense ustedes, la finalidad de la evolución, impresionante, ¿eh? La conciencia en los planos superiores es omnipresente, omnipotente y omnisciente. O sea, los seres que están más allá de la humanidad, que están en el estado superior de evolución, ellos sacaron el velo de la naturaleza. Como decía el libro de la señora Blavatsky, Isis sin velo. Le sacaron el velo de la naturaleza. Y ningún plano para ellos es oscuro. Ellos penetran, su visión penetra todos los planos. Omnisciente. O sea, ellos sacaron todos los secretos de la naturaleza, pero esos seres, o los que alcanzan ese estado, son parte de la vida del logos. Son leyes de la naturaleza. Ellos no, no pueden utilizar esa potencialidad para sí mismos. Claro, cada plano que descendemos es una limitación de lo que no está, digamos, que está omnipresente, omnipotente, digamos. Cada plano lo limitamos un poquito más. Exacto. Entonces, ya abarca, digamos, si nosotros ahora podemos, no sé, llegar a un terreno súper físico, digamos, súper material, no sé, nosotros avanzamos de un punto A a un punto B en determinado tiempo, digamos, ya nos demoramos una hora en llegar. Nosotros sacamos un plano, nos demoramos media hora. Sacamos otro plano, nos demoramos un segundo. Y cuando ya no hay ningún plano, digamos, ¿cuánto nos vamos? Está en todas partes. Claro, ya no va a haber un tiempo. Y el espacio. Claro, eso ya no existe, ya no hay ninguna limitación. De hecho, por ejemplo, se dice que en el plano búdico el pasado, el presente y el futuro es una sola cosa. Claro, instantáneo, donde ya no... Todo el tiempo está en el mismo tiempo, digamos, es una eternidad. Ahora, si nos damos cuenta de la ciencia, digamos, con lo que decía Einstein, que la materia tiene un límite de velocidad, digamos. No puede avanzar más rápido, porque ya su naturaleza ya no soporta ese nivel de energía, digamos. Pero si nos preguntamos, digamos, esa es la materia física, pero la materia, digamos... En los otros planos, quizás pueden abarcar... Sí, quizás la materia física tiene ese límite, pero quizás la materia, digamos, astral, mental, digamos, es menos limitada. Abarca más. Y de hecho es así, de acuerdo a este concepto. Claro, entonces... Porque, por ejemplo, un ser desarrollado, es como que lo abarca todo, su conciencia abarca todo el sistema solar. So, en este mismo momento se dice que nosotros estamos en la conciencia de, o por el mismo del logo solar. Claro. El logo solar abarca todo, su conciencia abarca todo el sistema. Nosotros estamos en su conciencia. Nosotros no lo percibimos a él, pero él sigue a nosotros. Si la meta de la evolución omnipresente, claro, en esos planos no hay espacio-tiempo como nosotros lo vemos acá. Omnipotente y omnisciente, ¿no? En todos los planos. Eso sería una mónada, una chispa que se autodesarrolló hasta ese nivel. Pero hay que remarcar que mientras más conocimiento, conciencia y poder tiene un ser, más integrado el todo está. No es que haya un ser que maneje ese poder en forma arbitraria, podríamos decir, o como se le ocurra, sino que la naturaleza, como decíamos la semana pasada, le otorga eso a los seres que solamente tienen un espíritu de... demuestran un espíritu de autosacrificio. De ahí viene todo este sistema de la aprobación, las pruebas del sendero, que ustedes seguramente han leído en algunos libros, las pruebas que le toca al discípulo, las pruebas que le toca, que lo prueban, que le pasan situaciones, que tiene problemas, porque tienen que ver si en él va a predominar el inegoísmo o el egoísmo. Entonces, si no pasa esas pruebas, no se le dan más oportunidades, porque sería contraproducente incluso para él mismo. Por eso que nosotros no estamos en ese nivel, nosotros tenemos en una etapa de preparación, llegar a eso. No estamos en el kindergarten, sí. Preparación para prepararse. Una cosa así. ¿Ya? Pero no hay que desanimarse. Pero es... Estamos vivos. Al menos sabemos un poquito dónde... Voy a decir algo. Nuestra propia vida... ¿Cómo nosotros lidiamos con nuestra propia vida actual? Es una prueba. Si, por ejemplo, tengo problemas con mi mamá, problemas con una amiga, las cosas que nos pasan ahora, en nuestra actual situación, y cómo lidiamos con eso, estamos... Nosotros sabemos. Como dijo el senador romano, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Si uno no puede resolver su propia vida actual, no esperará ser un discípulo o un ser que tenga que enfrentarse a situaciones mucho más complicadas. Si apenas puedo con mi propia vida actual, hay que ser honesto con uno mismo. Sí. Pero el objetivo de la evolución es eso. Ya nos cuenta de eso ya un comienzo. la evolución de la vida proveniente del Logos, que después de desenvolver sus potencialidades divinas, vuelve a fundirse en él, pasa por varias etapas de involución antes de llegar a la etapa mineral. La etapa mineral es así el punto más bajo en un círculo que representa el ciclo de involución y evolución. Por tanto, la vida emerge definidamente en nuestro horizonte mental en la etapa mineral. La vida en la etapa mineral, al menos en lo concerniente a su manifestación en el plano físico, ha sido estudiada muy completamente por la ciencia moderna, y las leyes de su funcionamiento se encuentran en la literatura de las ciencias tales como la química, la física, la geología y la astronomía. El átomo. Sí, ahí yo puse, para acordarme el asunto, que la todo lo que la ciencia sabe de química, física, geología, astronomía, está bien. Pero se dice que a nivel teosófico se sabe todavía más de química, más de física, más de, porque hay conocimientos que se ha accedido y que hay en el campo teosófico, por ejemplo, con la naturaleza del átomo, que la ciencia se dice que no ha llegado a eso. El concepto teosófico de átomo o la composición de la materia es diferente al de la ciencia, incluso la ciencia actual. Pero habría que hacer un estudio comparativo para ver cómo se ha ido equiparando eso. Porque desde la época de la señora Blavatsky hasta ahora la ciencia ha avanzado mucho. Claro. Entonces habría que... La ciencia de la época de ella, del año, estamos hablando de 1875, 1870, esa época, era no se compara... No sé cómo era la imagen de átomo que tenían en ese tiempo. Ese átomo, claro. Pero claro, el átomo teosófico es como más como un remolino, un... El átomo, claro, como un centro de fuerza. Como un trompito. Sí. Un centro de varias energías que están en un punto. Entonces es interesante eso, pero no vamos a entrar en eso. Sí. Había que hacer un grupo de estudio aparte para eso. Hay que meterse mucho. La siguiente etapa de la evolución transcurre en el reino vegetal, donde la respuesta a estímulos externos se vuelve un poco más precisa que en el reino mineral, y la capacidad de sentir sensaciones se desarrolla en mayor grado. Todavía las sensaciones son indefinidas porque el cuerpo emocional, que es el vehículo para sentirla, no está todavía organizado, sino apenas en un agregado de materia emocional. Por tanto, no puede decirse que las plantas y los árboles sienten placer o dolor, sino que sus respuestas a estos estímulos externos parecen ser de placer o dolor. O sea, ahí vamos viendo que se va organizando los vehículos, ¿no es cierto? Se dice que los vegetales tienen algo, un cachito de materia astral incipiente, algo vago siente los vegetales. Por eso se dice que responden a la música un poquito, que responden... Claro, y vemos cosas evidentes como el seguir al sol, por ejemplo, cosas así, que responden a estímulos externos. Y de poquito van desarrollando, digamos, lo que es el, la sensibilidad. Es, claro, la sensibilidad. Y van desarrollando cada vez más sensibilidad. Tiene un sistema nervioso primitivo. ¿No? Primitivo, exactamente. Mm. Eso es. Están desarrollando eso. Ahora, lo de la planta es súper interesante porque, como al principio veíamos lo de la chispa divina, que cada una se desarrollaba, digamos, de forma diferente, aunque son iguales. Nosotros podemos plantar muchas semillas de una misma especie de planta, exactamente igual, y todas van a crecer diferentes. Nunca sus hojas van a tener la misma forma, nunca van a crecer de la misma tamaño, digamos. Todas se desenvuelven según su propia... Su claro, su propia naturaleza, digamos. Digamos, a pesar de ser una misma semilla. Eso, para enlazarlo con el principio. Pero aquí lo que se refiere, claro, a que están empezando a desarrollar lo que son las sensaciones, digamos, muy vagamente. Pero ya está organizado el aspecto energético de la planta, o sea, ya hay un proceso vital, la fotosíntesis, o sea, y la evolución ya está caminando, ¿ves? Está manejando ya un sustrato de materia o de energía superior que el mineral, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos físico, etérico. ¿Puedes leer? Sí, la vida en el reino vegetal está mucho más evolucionada que en el reino mineral, pero los organismos vegetales, al estar arraigados en un sitio particular, aquello limita la variedad de estímulos que puedan recibir de su ambiente. Esto es la diferencia con un animal. Esta limitación desaparece en la etapa del reino animal, cuya capacidad para moverse les abre las puertas a una variedad y cantidad de mayores experiencias. Esto sin duda acelera muchísimo la evolución de la vida. Y tal vez se debe a esto que encontraremos en los animales superiores no solo la capacidad de sentir sensaciones bien desarrolladas, sino también los inicios de la actividad mental. Esto es fácilmente percibible en nuestras mascotas. O sea, el hecho de que nosotros podamos desarrollar una afectividad tan profunda con nuestras mascotas porque ellos tienen plan astral. Y nos enlazamos por esa... Sí. Ellos tienen un astral que está siendo desarrollado y nosotros también tenemos un astral. Y ahí... Está el enlace. El enlace. Ahora, los animales van al desarrollo de la mente evolutivamente. Ellos, así como nosotros queremos desarrollar la intuición, la inteligencia superior, ellos quieren desarrollar la mente. Ese es su nivel de evolución. Quieren desarrollar la mente concreta, el intelecto. Y por eso se acercan a nosotros. Tienen algo de eso. Porque nosotros tenemos... Y nosotros los beneficiamos a ellos. Más desarrollo intelectual. Ellos se benefician de nosotros estando cerca de nosotros. Ahora, ellos tienen cosas extrañas. O sea, me refiero a que tienen actitudes, los mascotas, que son... Mentalidad, casi ya de mentalidad. Casi humano, de repente. Le voy a contar una anécdota que me pasó ayer domingo. Yo tengo nosotros tenemos una gatita. Y por primera vez hizo algo que no había hecho antes. Me llamó, me fue a llamar, para que la fuera a ver que iba a vomitar. Me llamó, o sea, me fue a buscar. Yo estaba aquí en el computador. Me llamó, me hizo un miedo extraño que yo identifiqué, la seguí y fue y vomitó. Quería que yo la viera vomitar, que a lo mejor se sentía enferma. Yo que extrañado, porque dije yo, esto, ¿cómo pasa esto? Tiene, de repente hace cosas que capan a una cosa meramente así, no sé, instintiva. Entonces los animales también ya tienen una chispita de mental concreto. Y tiene un sistema nervioso mucho más desarrollado. Y ahí nos metemos en un tema complejo. Es necesario señalar que el cuerpo emocional y el sistema nervioso de los animales están bastante bien organizados y por lo tanto su capacidad de sentir placer o dolor está bastante desarrollada. Quienes infligen dolor a los animales o son causa de que se le inflija deberán tomar nota de esto. El sufrimiento que se produce a otros seres recae sobre su causante tarde o temprano y la ley de karma no deja de funcionar en el caso de los ignorantes o de los que tratan de encontrar excusas posibles a su mal obra. La ley de karma va a compensar la dureza y crueldad infligida hacia los animales. Vamos a pasar rapidito por ahí porque ahí tenemos un problema ético. Bueno, y lo vamos a ver mucho en la clase de karma, ¿no? Sí. La próxima. Sí, aquí no cabe que la tradición, que la cultura, que el folclore, que no. Las leyes de naturaleza no tienen que ver con eso. El Buda explicó muy bien esto. Compasión por todos los seres sintientes. O sea, si un ser tiene capacidad de sentir dolor, nuestra aproximación a ese ser tiene que ser cuidadosa. Porque tiene capacidad de sentir sufrimiento. ¿Ah? Y si nosotros causamos sufrimiento, eso es karma. Genera una distorsión en la naturaleza. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros somos de la misma fuente. Todos los seres, todas las entidades son provenientes del lobo solar. Todos son, por decirlo, hijos del mismo padre. Somos uno con ellos. Minerales, vegetales y plantas. Entonces, es la misma vida del lobo solar que está presente en cada uno de esos seres, como en nosotros. Digamos que, conociendo la ley de unidad, digamos, los seres que están, digamos, en estado búdico, que ven todo, digamos, no en separación, digamos, ¿cuán absurdo sería, digamos, pensando que todos somos un solo ser, digamos, dañar a una parte de nosotros mismos? Mismo. Claro. Eso en el fondo es. Digamos, solamente que nosotros nos olvidamos de eso, pero es así, digamos. Y hay una situación también de este punto de vista que puede ser un poco chocante para algunas personas. Los animales, especialmente los animales domésticos, porque entre los animales hay un rango, como en todas las cosas, un rango de evolución. Dentro de los animales domésticos son los más evolucionados, porque son los que se acercan al ser humano. Y ¿Se han fijado que por algo los animales y las mascotas nuestras tienen características nuestras? Sí. Sí, hay mascotas que son celosas, mascotas que son mal genio, mascotas... Ya están tomando... Tienen su personalidad. ¿Cierto? Van tomando nuestros propios defectos. Y también alguna virtud que uno tiene. Entonces, ellos observan tanto lo bueno como lo malo de nosotros. Igual que los niños, pues. Los niños van tomando a los padres las cosas buenas. Ya las mascotas van tomando cosas. Y como ellos se supone que van en evolución a la humanidad, ellos van en un camino que se llama, van hacia un proceso que nosotros llamamos en teosofía individualidad, individualización. Entonces la individualización de los animales va a ser, se puede hacer por muchas formas, se puede hacer por amor, por odio, por inteligencia o intelecto, por astucia. Y la mejor forma de que los animales evolucionen y se individualicen es por amor, por inteligencia. Pero no por, se pueden individualizar por odio, por crueldad. Entonces, cuando salen del reino animal y pasan al humano, ¿cómo imagínense un ser que se individualizó por odio? ¿Qué tipo de ser humano va a ser? Ya empezó mal. Va a tener problemas. ¿Y eso? Pero como nosotros, la humanidad actual, está influyendo sobre la individualización de los animales, que va a ser en una próxima cadena de evolución, nosotros vamos a tener un karma con ellos. Vamos a tener un lazo kármico, porque no tenemos que ser responsables. No tenemos que ser responsables de qué está pasando con el reino animal ahora, con nosotros. Así que ustedes podrán sacar sus conclusiones. La ciencia teosófica arroja mucha luz al problema de la evolución en los reinos mineral, vegetal y animal. La evolución en estos reinos difiere en un respecto fundamental desde los seres humanos. En cada organismo físico no hay un alma separada como sí la tiene cada ser humano. En vez de ello, cierto número de organismos físicos está asignado a un alma grupal, que de esta manera se convierte en la depositaria de todas las experiencias por las que pasan estos organismos, a la vez que les provee la vida, que los informa y los energiza. Este hecho interesante de evolución colectiva arroja la luz sobre muchos problemas relativos a la vida de animales y plantas. Bueno, ahí esto, el mecanismo que utiliza la naturaleza para la evolución en los tres reinos inferiores, mineral, vegetal y animal. Y esto se ve clarito, o sea, las manadas, los comportamientos de los animales son más estándar. Son estándar, ¿se fijan? Son instintivos y estándar. En cambio, los domésticos ya van tomando cierto grado de singularidad en su comportamiento. Se van separando del resto de los individuos de su propia especie. Entonces vemos perritos que son distintos a otros perritos, gatitos que son, o elefantitos que son. Aunque un pertenece a un alma grupal, pero se empiezan ya de poquito. Se van especializando. Claro, hasta que en un momento, digamos. Es como que nosotros hacemos lo mismo, como humanos, cuando dejamos de ser masa. Claro. Tenemos que volver a individualizarnos porque somos masa. Pensamos como el resto, ¿ah? Queremos estar con otros que piensa igual que nosotros y cosas así. Nosotros también tenemos que tener una segunda, por decirlo así, individualización o desarrollar nuestro cuerpo causal. Entonces esto es un tema interesante desde el punto de vista de cómo evolucionan los reinos colectivamente. O sea, cuando muere un individuo, la experiencia de ese individuo va al alma grupal y toda el alma grupal se beneficia de la experiencia de ese individuo. Claro, nosotros maltratamos a un animalito, digamos, estamos maltratando a muchos animalitos. Claro. No solamente a uno. Va como a su genética, a su memoria genética. Bueno, eso está comprobado, porque a veces lo que aprende un individuo en una especie, en un continente, se dice que le llega al otro. Hay una teoría de Rupert Sheldrake, ¿se acuerdan del biólogo? Los campos morfogenéticos le llaman. Que un individuo, lo que aprende un individuo en un lugar, lo aprende inmediatamente. Claro, o con los inventos. Un inventor inventa una cosa en un lugar. Ah, eso pasa en la humanidad. Claro, en un lugar del mundo, y él inventa exactamente lo mismo, digamos, sin ninguna conexión, digamos. Claro, el alma grupal está en los planos mental. Por lo tanto, claro, no tiene el problema de la dimensión física. No tiene ese. ¿Entiendo yo? Bueno, también se ve muy claro en los animales que son colmenas. eso es un, por ejemplo, para el agricultor que cría abeja, digamos, la colmena es el animal, digamos, no piensa en una, en un individuo separado. Un individuo, claro, para el animal completo es la colmena, digamos, el animal colmena le llaman. Le digo un poco de la agricultura, así lo llaman. Hay una conciencia grupal ahí. Claro, cuyo centro, claro, siempre la reina, como el núcleo. El núcleo, sí. Y donde va la reina, va todo el sistema. Entonces ellos tratan a toda la colmena, digamos, como si fuera un animal. Un solo individuo. Un solo individuo. Y eso realmente es así. Digamos, en la hormiga, la abeja se nota más, digamos, pero los animales en general sí, es así también. Es interesante que las hormigas ni las abejas tienen un yo. No tienen un yo separado. Cada una hace su trabajo para el todo. Cuando si nosotros viviéramos así, sí, todos los sistemas funcionarían. Cuando nosotros vemos una fila de hormigas, digamos, yendo a buscar comida, es como un brazo claro, que está sacando. Claro. ¿Se fija? Cuando nosotros tengamos conciencia búdica, vamos a ser uno y el todo al mismo tiempo. Vamos a ser como vamos a entrar en un estado de conciencia global, universal. Entonces ya no vamos a poder actuar separados de la humanidad, del resto, de la vida. Nosotros vamos a ser la vida en todas las cosas. Igual que la colmena. Sí. ¿Se ha fijado que realmente las hormigas, cuando quieren hacer un puente, algo, hay hormigas que están, quedan debajo del agua, quedan aplastadas, etcétera? Pero eso parece que no es lo importante, digamos. Lo importante es que la cumple la función para la... ¿Pero qué hacemos nosotros? Yo hice el puente. Claro. Nadie quiere estar abajo. Me tienen que condecorar a mí. Claro. ¿Sí o no? Sí. Ahí está el problema, bro. Sí, es un estado de conciencia que nosotros tenemos que superar. Nosotros dimos la clase, la conferencia, y cosas por el estilo. No, en los planos superiores no hay eso. No hay, sí, interesante, esa separación. No, grupal. No. Las primeras fases de la etapa humana transcurren en las condiciones de salvaje, semi-civilizada y civilizada. El hombre adquiere experiencia de toda clase bajo circunstancias muy variadas. Su cuerpo emocional y mental se desarrollan lentamente a través de las encarnaciones bajo condiciones diferentes que él mismo crea con sus pensamientos, deseos y actos. Sus sentimientos y emociones desarrollan su cuerpo emocional. Sus pensamientos en términos de imágenes se desarrollan en la mente inferior. Los pensamientos que le dedica a temas abstractos y cosas superiores le desarrollan la mente superior, que opera por medio del cuerpo causal. ¿Ya? Fíjense ustedes que aquí dice que el señor Taimi, que es el que sacamos esta clase, nosotros creamos la... porque al nosotros pensar, en realidad el pensar es el karma. Al nosotros estar pensando, generamos el karma. Porque el pensamiento es creativo. Entonces, la experiencia que nosotros vivimos la hemos generado nosotros. Nosotros mismos la hemos proyectado. Uno dice, yo pasé por esta situación o me tocó. No, nadie la toca. Uno la proyectó y la ley de naturaleza ajustaron esa situación a lo que uno proyectó. No hay en esto injusticia, digamos. Y esto transcurre por las leyes de reencarnación y karma. O sea, el alma humana, nuestra naturaleza, cuerpo causal, es el que necesita repetidas experiencias. Pero en una primera etapa, ese cuerpo causal está como transparente, según se dice, no ha despertado su desarrollo. Entonces las personalidades que se generan producto que su alma es muy joven, un alma muy niña, genera personalidades salvajes, semi-civilizadas y después civilizadas. Al principio es poco el aporte que le hacen al pobre, pobre el aporte que le hacen al causal. Claro. Yeah. Exacto. Entonces, si uno es medio semi-civilizado, es porque a nivel del ego, nuestro ser interno, no ego personal, sino que el ego superior, le falta desarrollo. Simplemente, así, tiene que tener más vida, más experiencia y sacar, y de cada encarnación nosotros tenemos que extraer una... Aprovechar lo más posible, la oportunidad que tenemos. Claro, es como las condiciones. Es como los cuentos, la moraleja. Claro. De cada experiencia hay que sacar algo. Sí. ¿Ah? Eso es lo que hace el causal. Saca algo, una síntesis, una comprensión profunda que es de un tipo universal. Por eso que después queda en él para próxima, queda para siempre en su desarrollo eso. Entonces no se pierde. si nosotros no sacamos algo de la experiencia, se pierde, porque eso queda netamente... perdemos la encarnación. Queda simplemente como predisposiciones kármicas. No queda como a nada que el ser interno pueda extraer. Eso es lo importante, lo que pueda extraer. Pero también él va desarrollando en su cuerpo, en este caso el cuerpo emocional y el cuerpo mental. En realidad, estos tres cuerpos, mental, astral y físico, son de él. Él utiliza eso, son del alma. Él necesita esos tres niveles, y en esos tres niveles él va despertando su potencial físico, emocional y mental. Claro. La gran mayoría de las personas civilizadas ha alcanzado la etapa evolutiva en que su cuerpo emocional está regularmente desarrollado y su cuerpo mental inferior también está desarrollándose hasta cierto punto, pero únicamente en el caso de científicos, filósofos y otros grandes pensadores se puede considerar que el cuerpo causal está funcionando en el sentido real de la palabra. Es cosa de evolución. Si no puedo pensar en abstracto, si no puedo salir del campo de los pensamientos netamente concretos, no puedo nomás. No tengo materia en ese plano para poder pensar en abstracto o para poder percibir en abstracto. De lo particular a lo universal. ¿Se acuerdan cuando partimos con Krishnamurti y decíamos que yo me identifico con un concepto, con una... Eso es concreto, con una imagen, eso es concreto. Pensar en abstracto significa que pienso en términos generales, pienso en términos universales. O sea, pienso en términos de la humanidad, no de yo separado de la humanidad. Eso es una abstracción. Digamos, es difícil un... Los números son abstractos, ¿no es cierto? Los principios, antes de que se manifiesten, antes que se separen. No sé si se puede explicar esto de manera más didáctica. Por ejemplo, el amor. El concepto. ¿Es concreto o es abstracto? ¿Sí o no? El amor de mamá, el amor de papá, ese es concreto. El amor de hijo, el amor... Pero el amor en sí. Abstracto. ¿Qué es el amor en sí? En sí mismo. Quedamos todos fríos ahí, ¿no es cierto? La mente no puede definir. ¿Cierto? Porque es un concepto abstracto. Es una realidad que va más allá de la mente. Entonces uno saca el diccionario y se lo define. No, eso no. Eso no es amor. Eso ya lo bajamos al plano del intelecto. Después de que un individuo ha pasado por toda clase de experiencias vida tras vida y ha empezado a gradualmente a dedicar su pensamiento a cosas elevadas y a vivir una vida noble e inegoísta, el vehículo siguiente, o sea el plano intuicional, comienza a desarrollarse. Lentamente, la iluminación que viene a la mente desde ese plano se muestra como la facultad del discernimiento, o en sánscrito, viveka. El individuo empieza a apreciar las verdades espirituales y a reconocer intuitivamente su existencia, aunque no tenga prueba alguna de ellas. Esta es la facultad que permite reconocer todas las verdades espirituales, y sin su desarrollo no se puede hacer progreso alguno en el campo de la espiritualidad. El mero intelecto no sirve en una región que está fuera del alcance de su actividad. Bueno, estamos hablando del plano búdico o crístico, ¿ya? Y es cuando el individuo, justamente cuando se da vuelta de luchar con el mundo, por decirlo así, y se va hacia adentro, y ese es el principio que se está activando en él, el principio intuicional. Se activa desde adentro del individuo, no desde afuera. Claro, uno puede tener la capacidad, digamos, de leer mucho, informarse mucho, digamos, con la mente concreta, pero este sentido nos va a dar nos va a hacer darnos cuenta de qué cosa es verdadera, de qué cosa es más falsa, digamos. Podemos leer mucho, digamos, claro, y si no tenemos desarrollado este sentido, digamos, podemos pensar de que todo eso que leemos todo es verdadero, o podemos quedarnos siempre en la forma, digamos. Pero lo que es el discernimiento, digamos, tiene que ver con saber reconocer esas verdades en todo el campo, digamos, de nuestra experiencia. Claro, es como tener una luz interna, claro, que permite mirar y ver qué es qué. Eso es discernir. Y por ejemplo, si ustedes leen A los pies del maestro, que es un texto de Krishnamurti, discernir lo temporal de lo atemporal, lo de importancia de lo tras, lo importante de lo secundario, discernir, que una persona tenga percepción y separe las cosas y oriente su existencia de acuerdo a ese discernimiento. Si uno no tiene discernimiento, entonces todo es igual. Le vamos a dar mucha importancia a cosas que no nos van a servir. Que no la tienen. No tener discernimiento es como estar ciego, bueno, aunque uno crea que ve. Claro, uno puede ser muy intelectual, digamos, y uno puede tener, y puede no tener discernimiento. Exacto. Y eso. Perdón, en este caso, el discernimiento podemos usarlo como criterio. Es más que criterio, es más que criterio todavía. Penetra más, claro, penetra más profundo, porque es como el discernimiento, como que es como algo que corta la realidad de arriba abajo existencialmente. O sea, una persona que despierta, tiene un discernimiento, ya reorienta toda su vida en una dirección. Hay una certeza. Toda su vida. No hace cambios así cosméticos. Una persona con discernimiento sabe lo que es esencial y lo que no, y se va por ahí y orienta su existencia, no como uno que uno lee así un libro y después y sigue viviendo igual, ¿no? Claro. Y uno comenta y dice, oye, es bueno este libro, y pero uno se va y sigue viviendo, no se convence en el fondo igual. No, el discernimiento es algo que penetra la realidad y el individuo tiene una percepción directa. El intelecto percibe indirectamente. El discernimiento es directo, o sea, percibe directamente qué es y qué no es. Es una facultad propia de su propio ser. Entonces, no, cuando tiene discernimiento, realmente se puede decir que está empezando a caminar por el sendero. Realmente. Entonces, y ahí es cuando dice reconocer intuitivamente. O sea, percibe intuitivamente las verdades donde están. ¿No? Donde hay una verdad, la ve. Y si es falso, también lo sabe. Con el mero intelecto dice, no, nos vamos a perder. Ahora, el viveka, el discernimiento, surge solamente con la ética. Ojo, ¿eh? O sea, la forma en que uno vive desarrolla el discernimiento. No si uno lee o estudia nomás, no. La forma que vive su vida, que orienta su existencia, cómo se comporta, cómo piensa, cómo vive, se dice que lo que desarrolla el discernimiento es la veracidad en la vida, o sea, ser veraz. Una persona que orienta su vida y vive de acuerdo a la verdad, a la veracidad de las cosas, se va despertando este sentido de discernimiento. Si uno no es veraz, o sea, si uno es como un mentirosillo que se anda mintiendo con los demás y consigo mismo, oscurece la facultad del discernimiento en nosotros. Eso es claro, porque uno se empieza a mismo creer sus propias mentiras y al final uno termina hundiéndose más, digamos. Exacto. Esto se trata de ver las cosas en su real y justa medida, sin agregarle nada, sin quitarle nada, ser lo más honesto con para nosotros mismos. Exacto. Ser honesto para a los demás, digamos. Sin agregado, sin prejuicio, etcétera. Esto es muy delicado, ¿eh? Muy delicado lo que estamos hablando. Aunque tengamos que pasar rápido por aquí, pero es muy, muy delicado. Porque, o sea, la forma en que nosotros vivimos abre el discernimiento o lo cierra. Es así de claro. No tanto, o sea, si uno estudia está bien, hay que estudiar, hay que desarrollar la mente, todo bien. Pero si uno estudia y después le anda mintiendo a la gente, no. Ética, veracidad, ¿no? Hay una práctica del yoga que me encanta, es satya, ¿no? Decir la verdad, ser veraz, ser transparente, ¿no? Entonces es compleja esa... Más fácil, no exagerar, digamos, claro. no omitir, preciso, exacto. Que es así. Yo no miento nunca, ya, pero ¿cuántas veces uno exagera? Exagera. Sobre todo para contar algo. Omite. Claro. Omite. Uno le pone, uno le saca. ¿Ah? Uno acomoda, uno quiere generar un efecto en los demás. ¿Se ha fijado? Uno quiere generar. No, aquí no, pues ningún efecto. En el budismo se dice que va un individuo frente al juez y le pregunta, bueno, hombre, ¿qué vio? Y él tiene que decir exactamente lo que vio, ni ponerle ni sacarle, es lo mismo. O sea, Así, si uno quiere tener discernimiento, tiene que desarrollar satya, tiene que desarrollar veracidad. En todos los planos, mental, claro, emocional, eso es importante, y físico. Complejo, pero bueno. O sea, no. Hay que, claro, el intento vale, ¿eh? Primero darse cuenta, y ahí. Y una práctica importante del, del niyama, del yoga. Cuando el vehículo búdico o intuicional está suficientemente desarrollado y comienza a influir de modo definido sobre la mente, nace el individuo, nace el divino impulso que anuncia el despertar de la naturaleza espiritual. El individuo comienza a interrogar la vida, a preguntarse acerca de los problemas básicos de la existencia, de los cuales no se da cuenta mientras está espiritualmente dormido. Empieza a buscarle una salida a este mundo de ilusiones y sufrimientos, aspira a vivir una vida superior y siente una afinidad interna con su prójimo, que el hombre ordinario difícilmente puede entender. Bueno, aquí estamos hablando del despertar interior, ¿se fijan? Interior, ¿ya? Y ese es justamente la chispa búdica en nuestro interior, crística, que comienza, y comienza a desarrollarse. Entonces dice, el hombre ordinario siente una afinidad interna con la humanidad, con los demás, con ese, porque ese principio está despertando, que el hombre ordinario difícilmente puede, o sea, uno no, si alguien entra en ese estado desde afuera, nadie lo va, es incomprensible. Pero quizá mucho, digamos, ya, levemente ya está despertándose eso. Sí. En otro sentido. El hecho de venir acá ya es un cuestionamiento. Sí. Un cuestionamiento que se hace a lo que vimos. Dice, si se escucha este impulso, o sea, este anhelo interno, este anhelo de comprender, de entender, de inquietud interior, si se escucha este impulso, se dirige rectamente, el individuo tarde o temprano pone sus pies en el sendero que lleva a la perfección para alcanzar finalmente su meta y pasar más allá del reino humano. Si no lo escucha, si no deja que lo apague la mente inferior y que los deseos mundanos lo tuerzan, entonces tendrá que vagar por muchas vidas vacilando entre atracciones opuestas de la vida inferior, lo tiran hacia abajo, y las aspiraciones a la vida superior lo jalan hacia arriba. Tarde o temprano, como fruto de las lecciones repetidas que le dan los sufrimientos, frustración y desengaño de la vida mundana, el llamado divino se torna irresistible, el hombre vuelve su espalda a la vida inferior y con el rostro dirigido hacia lo divino empieza a trepar paso a paso hacia la cumbre del monte. Está como bien clarito igual ahí, ¿eh? No es tan abstracto, está ya bien concreto. O sea, puede surgir en una persona este anhelo interior profundo. Que un psicólogo le puede decir, usted tiene una neurosis, una depresión. No. El psicólogo a lo mejor no tiene las herramientas para. No, está despertando espiritualmente. Está despertando. Y al despertar ve. Pero lo primero que ve no es muy bonito. No se ve la parte buena al principio, se ve como lo negativo. Entonces, esto aparte, es propio, se confunde con depresión estas cosas, pero no es una depresión común. Es una crisis positiva. Pero es un despertar. Sí, es positiva en el fondo. Pero la ignorancia, el no entender, que no haya medios para comprender bien esto, hace que el individuo a veces, en vez de ir más hacia adentro, vuelve al mundo. A tratar de apagar esa llama o ese dolor que siente en el interior, esa incomprensión. Y entonces aquí dice el señor Taimi que trata de apagar eso, el individuo, y pierde eso por varias vidas, pero queda como en un problema interno, porque su naturaleza superior quiere y está lista ya para ascender a lo superior, y un fragmento de sí quiere todavía ir a lo inferior, y ese es un conflicto interno que nosotros tenemos. Eso es netamente lo que significa ser humano. Estamos entre medio de dos. Ese es nuestro problema. Eso es lo que dice el Bhagavad Gita en el Kurukshetra. Ese es nuestro Kurukshetra. Hay aspectos de nosotros que van hacia abajo y hay aspectos de nosotros que van. Unos son los Kurava y los otros son los Pandava. La guerra del Bhagavad Gita. Y la guerra es adentro de nosotros. nuestros propios principios están en conflicto, nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo emocional, cuerpo mental, con los principios superiores están, y hay, y tiene que predominar lo superior y lo inferior, sobre lo inferior. Pero por eso el Buda decía, discípulos que sean capaces de ser domados. Uno tiene que domarse, tiene que domar su naturaleza inferior para que lo superior pueda desarrollarse. Pero dice, a veces pasa que el individuo tiene un chispazo y lo, ¿cómo dice ahí? Si no lo escucha, sino que deja que lo apague la mente inferior. Claro. Mira, la mente inferior, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a justificar? ¿Va a seguir? Nos engaña constantemente. Para seguir con la tontera. Lo tengo que decir tal cual. Justificar para seguir siendo egoísta, para seguir siendo buscando el beneficio propio, para justificar, no, si yo soy aquí. Justificar, esa es la mente inferior. O sea, cuando uno le susurra al oído, ¿te has fijado? El pensamiento. O sea, ¿han escuchado cuando uno empieza a pensar como mal, así, empieza a tramar cosas aquí? Esa es la mente inferior. ¿Ah? Y uno empieza, sí, de verdad, y se autoconvence. Y uno dice, sí, en realidad, no somos tan amigos con este gallo. Fue una mentira. No somos tan... Yo le mentí, pero era por su bien. Era por su bien. Y somos expertos en el arte de la justificación. Esa es la mente inferior. En cambio, lo que... Mira, esto es muy bonito. Es como el nacimiento, en el fondo, lo que el nacimiento de Cristo, que nace como un niño, ese es Budi que nace. ¿Y dónde nace, no es cierto? Y cuando, no sé, lo mandan a matar a todos los niños de Israel, ¿no es cierto? Eso es simbólico. O sea, cuando nace el principio búdico en nosotros como un niño, es débil. Y nace en la mente inferior, que es astuta. Es astuta la mente inferior. Tiene millones de años de evolución. Muchas ventajas. ¿No es cierto? Tenemos millones de mecanismos para mentirnos a nosotros mismos y mentirle al prójimo. Entonces, la luz de la intuición es sencilla. Simplemente muestra lo que es y lo que no es. Muestra la realidad. Enfrenta cara a cara y dice, esto no es, y esto sí es. No es una cosa así como la mente inferior que le busca la quinta pata al gato. Ahí podemos nosotros diferenciar una cosa de otra. La verdad es simple. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Esto es efectivo o no es efectivo? Ese es Budi. Muestra la realidad. El intelecto nos tratamos de autoconvencer, que yo creo que sí, debería ser, podría ser, si bien es cierto, pero no es menos cierto. Toma esta filosofía y podemos ahí, de años. ¿Cierto? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Porque imagínense pasar varias vidas ahí como en esa duda, como que... Y normalmente cuando esto ocurre, según se dice, cuando el individuo no escucha su naturaleza superior y se vuelve a insertar en el mundo... va a volver, pero con mucho sufrimiento, porque hay un desgarro interno, porque es como que uno se da la vuelta a la espalda a sí mismo y hasta que el mundo deja ser atractivo. Claro. Y claro, y uno empieza a buscar en el mundo que no le va a dar. Hay muchas canciones que lo dicen, que el mundo no le va a dar lo que quiere, lo que espera, hasta que se da cuenta que en realidad no queda otra alternativa que... No era buen negocio. No era... Hay una canción de un cantante latino que es muy buena, que acaba, le va al individuo, le da de todo, dinero y todo eso, y al final lo deja vacío. En realidad, el mundo al final te da todo, pero no te da nada. Te da, al final quedas vacío. Pero ahí está el discernimiento. Ahí está el despertar de la intuición. Peleamos, peleamos, peleamos, peleamos con los demás, ganamos, perdemos, y al final, nada. Y si nos damos cuenta de eso, ya el comienzo. ¿Qué es lo que queda? Nada. Entonces lo que queda es buscar la verdad. Buscar lo atemporal, lo eterno. No queda otra. Entonces nos seguimos peleando, justificando y todas esas cosas. Por varias vidas más, o quizás cientos de vidas más. Dale, no. ¿Es posible tener una idea de esa exaltada condición de liberación, la perfección de vida que alcanza el que ha cruzado el lindero que separa la vida humana de las que están más allá? No, dice. O sea, no podemos percibir lo que percibe alguien que está totalmente desarrollado, salvo en la forma más brumosa. Pero el tremendo adelanto hecho por el adepto que ha alcanzado esta etapa puede en cierta medida juzgarse por el hecho de que todos los 5 vehículos de conciencia, o sea, físico, emocional, mental, intuicional y volitivo, están en su caso plenamente desarrollados y vivificados, y él puede actuar en cualquiera de ellos con plena conciencia como la persona ordinaria puede hacerlo por medio de su cuerpo físico. Bueno, ahí está claro, como él está, tiene todos sus principios activos, él enfoca su conciencia en un principio y está ahí. Por ejemplo, se dice que de estos seres, en el plano búdico está la sabiduría y la compasión, todo el conocimiento, pero en un estado integrado. Si quieres saber algo, mira, esto mejor que internet. Si quieres saber algo, se enfoca su conciencia en el plano búdico, va directamente a la fuente y sabe el tiro. Así, a percepción directa. No tiene que ir a internet, no tiene que reflexionar, ni memorizar nada. No tiene que memorizar nada. Simplemente, o sea, la fuente directa, ¿no? Fuente directa de la naturaleza. Y bueno, y el plano átmico es, sí, el plano donde todo está en estado unitario, estado potencial. Se unifica con todo. Ahí ya eso para nosotros es prácticamente incomprensible. Incomprensible, ya. Y terminamos, yo creo, con este. Sí. Dice, el adepto le basta con enfocar su conciencia en cualquier vehículo, desde el plano volitivo hacia abajo, para entrar inmediatamente en contacto con el plano correspondiente y saber cualquier cosa que quiera saber de ese plano. Lo que decíamos recién. Sí. Aunque la palabra saber es insuficiente para expresar el funcionamiento de la conciencia en los planos espirituales. No solo esto, sino que el adepto tiene su conciencia normalmente centrada en el plano volitivo, y cuando tiene que trabajar en cualquiera de los otros planos inferiores, se la enfoca parcialmente en el que sea por el momento. De suerte que todos los 5 planos inferiores del sistema solar con los que la humanidad tiene que ver están dentro de la conciencia del adepto y constituyen el campo donde él trabaja para el cumplimiento del plan divino. Esa es la meta humana. Increíble. Aspiramos todos nosotros. Impresionante. Algún momento. Eso sería. A ver, mostremos la constitución centenaria del ministerio. Sí, la tengo, parece. Ahí está. Ahí está la constitución septenaria. Nuestra constitución septenaria humana, o sea, lo que corresponde al estado evolutivo de la humanidad es esta, hasta aquí. Nuestra chispa es divina. Entonces, aquí ustedes ven que desde el punto de vista del sistema solar es septenario porque el plano mental se toma como uno solo y el físico como uno solo. ¿Se fijan? El mental y el físico. En cambio, nosotros, entonces, claro, nosotros, nuestra septenaridad llega hasta aquí, ¿no? Pero la chispa está en el seno mismo del lobo solar. Ahora, en nosotros se divide cuerpo físico y doble etérico, y mental inferior y mental superior, y así hacemos 7. Pero hay distintos tipos de clasificación de los planos, en distintas tradiciones religiosas y filosóficas. En este caso se está tomando desde el punto de vista septenario. Sí, eso me había dado cuenta yo que no, usted no había mencionado el etérico, pero en el fondo está fusionado con el físico. Claro, ¿sí? Son lo mismo. Sí, claro, se considera materia física. Pero claro que hay un aspecto que es la energía y otro aspecto que es más denso, que tiene una naturaleza más parecida a algo material que vital. Entonces ahí se hace esa... Pero esto es más complicado porque esto está visto desde el punto de vista de los vehículos, también se puede ver desde el punto de vista de los principios, y eso se hace todavía más complejo. Entonces esto es un estudio introductorio, así que no... Si damos más datos, se vuelve más complicado todavía. Y no es la idea. Tiene que ir poco a poco estudiando y reflexionando. Entonces aquí es como un acorde, ¿se fijan? El sistema solar son puros estados de vibración. Y nosotros igual. Así que eso sería. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.